Bueno, queridos matemáticos, seguimos con la tabla del... Bueno, y después de este estornudo, queridos matemáticos, seguimos con la tabla del 6. Cuando ustedes quieran. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, 6 por 10, 60. Muy bien, y con el 6 por 10, 60, concluimos la tabla del 6 y vamos subiendo peldaño a peldaño a la del 7. ¿Se atreverán? Si es así, te invitamos a que escuches la tabla del 7.